Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pies extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos llegando para iniciar una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para, en el transcurso de las próximas dos horas, hacer un repaso, una recorrida por cada uno de los pueblos, por cada una de las ciudades que tiene la geografía santafesina, y desde ya contarte un título, contarte información que, como siempre decimos, es información que muchas veces uno no encuentra en otros medios de comunicación, que nos parece importante contarlo, de lo que tiene que ver con la vida política, social, cultural, deportiva de cada una de esas localidades que hoy componen toda nuestra geografía provincial, con algunos temas importantes, con algunos temas a tener en cuenta, porque en las últimas horas hay que decir que finalmente, tal como se había previsto, hubo una manifestación de los trabajadores de prensa en la ciudad de Rosario. Recordemos que en las últimas horas el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, había recibido a los titulares de los sindicatos de prensa de Santa Fe y de Rosario, como así también al reelecto titular de la CTA, Hugo Yasky, sobre todo a partir de lo que fueron las amenazas que había sufrido el periodista Germán de los Santos en la ciudad de Rosario. Bueno, recordemos que esto tiene que ver con las particularidades de las bandas criminales que operan en la ciudad de Rosario y que los últimos días forzaron una serie de amenazas contra este periodista por denunciar justamente lo que tiene que ver con la forma y el manejo y lo que es esta implosión de las bandas narcos allí en el sur de la provincia de Santa Fe. Y también recordemos que parte de esa movilización tiene o tuvo en cierta medida pedirle a la provincia que asegure la protección para quienes desempeñan su actividad en distintos medios de comunicación. Recordemos que por estas horas, y tal cual como lo afirmó el propio jefe de gabinete, la custodia con la cual cuenta Germán de los Santos en su casa pertenece a la Gendarmería Nacional. Son fuerzas federales quienes están custodiando en el día de hoy. Hay que decir que los sindicatos serán recibidos por el gobernador de la provincia, por Antonio Bonfatti, para obviamente hacer planteos correspondientes a lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, con el tema de la situación de los trabajadores de los medios. Tengamos en cuenta que en las últimas horas la propia Presidenta de la República también ha enviado su solidaridad, ha enviado su saludo a Germán de los Santos y a toda su familia, según el documento que se pudo conocer esgrimido por la propia Presidenta de la República. Y también, bueno, decir que en esta convocatoria, en esta movida que se hizo frente a la sede de la Gobernación de Santa Fe allí en Rosario, hubo distintos actores, desde trabajadores de la comunicación, organizaciones sociales, vecinos de la ciudad de Rosario, y que obviamente han decidido reclamar a lo que es el poder político y al poder judicial que asuman la responsabilidad de cuidar y de brindar protección no solo a los periodistas, sino también en definitiva a todos los vecinos de la ciudad de Rosario, porque estamos hablando de, obviamente, sectores acostumbrados a accionares mafiosos, estamos hablando de oscuras bandas que operan con muchísima facilidad allí en el sur de la provincia, y uno entiende que no se puede garantizar la impunidad, no se puede garantizar el silencio de esta manera, sobre todo buscando el amedrentamiento de los trabajadores de la comunicación. Pero también hay que ser muy claros en el rol que le compete al Estado, hay que tener en cuenta la obligación que tiene el gobierno de la provincia de poder garantizar la seguridad, y en esto también hablamos de la justicia, porque es muy doloroso hablar y tomar como referencia uno de los títulos que hoy sí ocupa la mayoría, por lo menos de algunos medios, no la portada, pero sí un lugar importante, que tiene que ver con una mujer que fue asesinada en el barrio de La Tablada, en la ciudad de Rosario, y la mataron lisa y llanamente por haber denunciado públicamente a quienes fueran los asesinos de su hijo. Es una mujer de 53 años que ya inclusive había dicho en alguna oportunidad que no le importaba si la mataban, porque ya el hecho de que le hubiesen asesinado a su hijo era suficiente motivo como para no vivir. Pero recordemos que hace un par de meses atrás, obviamente, pudo reconocer a los dos hermanos, quienes fueron procesados como los autores del asesinato de su hijo, que había sido asesinado en enero del 2013, y obviamente es que en las últimas horas dos motociclistas que llegaron hasta el kiosco que atendía en su casa tocaron el timbre. Cuando los atendió directamente le ejecutaron sin ningún tipo de contemplación, desde ya que las heridas fueron contundentes como para que esta mujer ni siquiera pudiera llegar al hospital sin vida. Bueno, la verdad es que esto no hace más que demostrar estas particularidades de indefensión que muchos vecinos tienen, sobre todo en los sectores más humildes de la sociedad, y sobre todo tiene que ver con estas particularidades de la justicia para unos pocos en la provincia de Santa Fe. Usted me podrá decir, bueno, pero la justicia actuó, encarceló, procesó, condenó a los asesinos de este joven, pero nadie se encargó desde el Estado, en todas sus esferas, de garantizarle a esta mujer la posibilidad de vivir tranquila. ¿Cómo termina la historia con esta mujer asesinada en las últimas horas? Obviamente que ahora vendrá todo lo que ya sabemos, la investigación de la sección homicidios, investigará la justicia. Lo cierto es que lo único que podemos decir es a esta hora es que la violencia, el convivir con delincuentes organizados, el convivir con bandas que operan de manera absolutamente tranquila todavía en el sur de la provincia, sigue cobrándose una enorme cantidad de víctimas inocentes, no solo en la ciudad de Rosario, sino también en la provincia de Santa Fe. Por eso uno entiende que el Estado debe hacerse cargo, el Estado debe afrontar las responsabilidades que le compete para frenar esta ola de violencia, esta ola de muerte, esta ola de inseguridad generada a partir, y en muchos casos, de un negocio tan importante como es nada más y nada menos que el de la venta de drogas y el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Son algunos de los temas que lamentablemente se vinculan, que han tomado la agenda en los últimos días y que nos parece importante tenerlos también aquí sobre la mesa, porque en definitiva estamos hablando primero de la vida de los santafesinos, de vidas que se siguen perdiendo en esta provincia, y en segundo lugar, como ya lo hemos hecho también, porque estamos hablando de compañeros, trabajadores de la comunicación con los cuales nos sentimos absolutamente identificados en este momento, en el cual no es absolutamente y para nada agradable que tenga que estar con custodia policial en la puerta de su casa, pendiendo a ver de si alguna banda de delincuentes se les ocurre pasar y pegarles un tiro, por en definitiva contar lo que está pasando en la ciudad de Rosario con el tema narcotráfico. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Buena jornada para toda la audiencia de Síntesis de la Región en este camino que hacemos con la radio pública, de la mano de nuestros compañeros corresponsales que ya van a comentar sus noticias a lo largo de estas casi dos horas de programa. No estuvimos en las últimas horas, pero sí estuvimos, una forma de decir, ¿no? Estuvimos en Sunchales, porque Atilra, que es la Asociación de Trabajadores de la industria lechera de la República Argentina, conjuntamente con la Fundación Favaloro, estuvieron celebrando un año de avances conjuntos. Hace un año atrás se presentaba uno de los proyectos más ambiciosos, a mi consideración, para no solamente la región, sino la provincia y a nivel país e inclusive a nivel latinoamericano. Anoche en Sunchales, en el Centro Tecnológico Educativo de Atilra, que después seguramente en el CET te vamos a contar también alguna particularidad del mismo, Atilra estuvo celebrando, como decíamos, el primer aniversario del convenio que tiene firmado con la Fundación Favaloro para la prestación de servicios a todos los trabajadores lecheros. Una ceremonia que contó, por ejemplo, con la presencia de los sobrinos del doctor René Favaloro, quienes presiden hoy la fundación, que estaba Roberto Favaloro, estaba Liliana, estaba también uno de los integrantes del consejo directivo de la fundación, Oscar Méndiz, el doctor Oscar Méndiz, que fue quien dirigió principalmente toda la oratoria, si se quiere, y bueno, el secretario general de Atilra, Héctor Ponce. Estuvo también, lo pudimos ver, al ministro de Salud de la provincia, el doctor Miguel González, estaba el intendente por también de allí de Sunchales. Pero tiene que ver con un objetivo principal de alianza, una alianza estratégica que une a Atilra con la Fundación Favaloro en lo que es la construcción de el nuevo Centro Regional de Alta Complejidad. Es un proyecto gigantesco que ya está en plena ejecución. Por eso decíamos, a un año de la presentación, lo que se hizo en estas últimas horas es mostrar los avances conseguidos hasta el momento. Un centro regional de alta complejidad que va a estar finalizado para el año 2016. Decíamos, un proyecto gigantesco porque está emplazado en un predio superior a 14 hectáreas, donde va a tener una capacidad para 166 camas. Eso es lo que nos detallaban en la jornada de ayer. Va a tener un helipuerto, va a tener algunas suites presidenciales, va a tener un centro oncológico, un centro de rehabilitación y un campo de deportes, entre otros espacios recreativos. ¿Por qué? Porque se piensa o se proyecta en un nuevo modelo de salud, donde lo principal tiene que ser la prevención de la salud. Y lo que se remarcó en la charla de ayer tiene que ver con la medicina para todos, que tiene que ver con el federalismo. ¿Por qué? Porque, bueno, después de las presentaciones, lo que comentaban cada uno de los disertantes, más que nada el doctor, es que se viene a presentar una medicina de alta complejidad al interior, porque ellos aseguran garantizar en la ciudad de Sunchales los resultados con la misma tasa de éxito que consiguen o que logran en Buenos Aires. Una especie de federalismo de la salud, que aquellos que viven en Sunchales, que viven en la región o en el país, no necesariamente tengan que llegarse a la medicina de Buenos Aires, sino saber que en el interior se pueden construir a través de estas alianzas este tipo de prestación de salud. Una salud que está pensada, una salud mucho más humana, ¿no? Se planteó en varios pasajes humanizar la medicina y tomarla como un bien social que debe estar al alcance del pueblo. Seguramente algunas de las frases algunos de los audios los vamos a repasar en el transcurso del programa o cuando tengamos oportunidad. Y también lo que se hizo durante el transcurso de la jornada es firmar un convenio entre Atilra y Sancor para que todos los trabajadores de la cooperativa se puedan realizar chequeos médicos preventivos en la clínica 10 de septiembre. Pero realmente no vimos estos títulos en los medios de comunicación, pero estamos hablando del avance de un centro regional de alta complejidad que nada va a tener que envidiar a Buenos Aires y que va a estar en la provincia de Santa Fe, que va a estar en nuestra región, en un punto estratégico como es Sunchales, donde áreas muy importantes en la prestación de servicios de salud de alta complejidad para la región y el país en materia oncológica y también en materia de cardiología. Me parece que es excepcional tener en cuenta este proyecto que tiene un avance muy importante y que, según los números, a final del 2016 ya va a estar todo inaugurado.

síntesis de la región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, compañeros con los cuales empezamos a viajar, a recorrer nuestra provincia, y desde ya obviamente nos pegaremos después a la pausa del programa, pero nos vamos a ir con este informe que es desde la localidad de Arteaga, en el departamento Caseros. Desde Radio Activa nos envía nuestra compañera Cecilia Borri. Tenemos información para compartir. Contarles que los alumnos de quinto grado de la escuela primaria número 206, 25 de mayo de nuestra localidad, visitaron nuestros estudios para comentarnos en persona sobre un proyecto que están llevando a cabo. Es el proyecto solidario. Ellos nos contaban lo siguiente. De recolectar tapitas y después de un largo tiempo que vamos recolectando tapitas, llevarlas al Garraham. Bueno, en la escuela íbamos avisando a si querían acercar las tapitas y nosotros íbamos llevando y explicando para qué. Uh-huh. Entonces todos los chicos de la escuela, de la mañana y de la tarde, íbamos recolectando todas las tapitas de que habían en la escuela y de sus familiares. Oh, tienen no. que ser todas tapitas plásticas. Pero no de lavandina, y porque si no puede pasar algo malo en la salud de los chicos. Uh-huh. ¿Y ustedes saben para qué sirven las tapitas allí? Sí, sí, para que allá se construyen todos juegos con plástico para los chicos que están en el Garja. Bien. Y de paso recaudan dinero para comprar todas las cosas que le hacen falta, por ejemplo, gasas, medicamentos. Solo. Y también para hacer elementos útiles para los chicos. Pero que los chicos tengan una vida normal como nosotros. Seguimos con información de la escuela primaria 25 de mayo número 206. Esta vez para contarles que en el día de hoy se va a realizar el acto de la familia, la tradición y la música. Hablamos con la directora de la institución, Sandra Morris, que esto nos decía. El objetivo siempre es el mismo. Reunir a las familias, pero todos los años se le va dando un nombre, así como decirlo, diferente según la temática que se trata. Bien. Este año, a principio de año, tuvimos que trabajar con Escuela, Comunidad y Familia, que es un proyecto de la Nación. Entonces, a mí se me ocurrió que sería bueno mostrar todo lo que se trabajó durante todo el año. Uh-huh. Así que las señas, junto con la serie de música y la serie de las otras especialidades, se organizaron para mostrar lo que fue, por ejemplo, un tercer grado que fue a San Lorenzo, el viaje de estudio, bueno, va a representar algo relacionado con él. O sea, todo tiene que ver con lo que se trabajó durante todo el año. A las 8:15 están citados los chicos, 8:30, como para comenzar 8:30, va a haber una primera parte, después un intervalo donde va a haber un buffet y una segunda parte. Uh-huh. Pero va a ser algo es ágil porque los numeritos van uno detrás del otro, así que... Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radio Activa en el 101.9 Arteaga. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Por Dios que era linda, Si patinaba y seguía siendo linda, no cantaba muy bien y no andaba mejor, pero sonreía y era la más linda. Y salimos a quemar la vereda, a enroscarnos en seda, Biblia y Calepún, a salvar al país. No, que digo al país, te salvamos al mundo. Salvamos al mundo, salvamos al mundo esta noche, salvamos al mundo. Pasiones que dan escalofrío son aquellas que no se mezclan con el agua. Si ella supo decir, yo no pude escuchar. Si el amor no se da, esto es democracia. Y salimos a quemar la vereda, a enroscarnos en seda, Biblia y Calepún, a salvar al país. No, que digo al país, si salvamos al mundo, salvamos al mundo, salvamos al mundo esta noche. Salvamos al mundo. Yo viviendo en un pasado con ella, ella viviendo en un futuro sin mí. Fantasmas de colores que hacen cláusulas de amores y despiertas. Amortinado, yo viviendo en un pasado con ella, viviendo en un futuro sin ti. Fantasmas de colores que hacen clausura de amores y despiertas. Amotinado. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran en nuestra red de corresponsales. Vamos a hacer esta hora, un rato vamos a seguir recorriendo la provincia, nos quedan todavía más informes, nos quedan más testimonios para seguir compartiendo con todos ustedes, pero queremos contarles, queremos dejarles las líneas de comunicación, de qué manera pueden contactarse con nosotros, que sepan también sobre nuestro sitio digital de noticias para estar informados también. ¿Nos cuenta, es tan amable? Exactamente, estás escuchando Síntesis de la Región. Te invitamos, como lo hacemos de manera diaria, que participes con nosotros y que nos comuniques, que te comuniques con nosotros, que nos llames, que nos envíes un mensaje de texto al 0342-155-4836-42, nuestras líneas de comunicación. En breve vamos a estar repasando los principales títulos del www.sintesisdelaregion.com.ar, las noticias más importantes de la bota santafesina que involucran a las realidades políticas, productivas, industriales de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Pero para comunicarte con nosotros, nos escribís, nos llamás 0342, recordá siempre anteponer el prefijo, si no sos de la capital, 155-48-36-42. Muy bien, y cuéntenos del www.síntesis de la región, ¿qué podemos encontrar ahí? Bueno, algunos títulos interesantes para repasar en la jornada del día de hoy, anteponiéndonos a lo que será el fin de semana largo, las diferentes actividades que han preparado y que desarrollan nuestros pueblos y ciudades. Algunos de los títulos que forman parte de este síntesis de la región.com.ar que vamos a estar repasando en breve nada más. Muy bien, el programa más completo de lo que pasa en los distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Esto es Síntesis de la Región. Vamos a viajar, vamos a seguir buscando información, testimonios. Queremos seguir recorriendo nuestros pueblos y nuestras ciudades. Vamos a pasar por nuestro operador, por Marcos Milesi, y vamos a presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico a esta hora del día nos va a llevar hacia el sur de nuestra provincia. Nos vamos a instalar en la localidad de Alcorta, uno de esos pueblos históricos que tiene la provincia de Santa Fe, uno de los pueblos con mucha historia, un pueblo importante, pujante allí del sur santafesino. Allí vamos a conversar con Aldo Martino, con su presidente comunal, porque en los últimos días se ha presentado lo que es el informe del campamento sanitario que, como ustedes saben, suele llevar adelante la Universidad Nacional de Rosario, en lo que son los alumnos que están en el último año de allí de medicina en la facultad, y queremos conocer, obviamente, a ver cuáles han sido los resultados y cuál ha sido el impacto que ha tenido este campamento allí en esta localidad. Por eso vamos a pasar a saludarlo. Martino, tenga usted muy buen día, un gusto saludarlo aquí desde la radio pública en la capital de la provincia. Melisa Paporello, Diego Meloni para charlar con usted. Buenos días, Diego, mucho gusto de saludarlo y de conocerlo también, y bienvenido acá al Corta. Bueno, gracias a usted por atendernos, por tomarse la molestia de brindarnos estos minutos. Bueno, conocer un poco la historia. Uno ha venido desarrollando durante mucho tiempo aquí en nuestro programa y en la radio pública los motivos generales por los cuales van surgiendo los campamentos sanitarios, cuáles han sido las estrategias que se han dado en muchas localidades de la provincia. Sabíamos que eso se estaba por realizar allí en Alcorta. Nos gustaría que nos cuente qué los motivó a ustedes a avanzar en esta posibilidad, y después en que nos cuente con qué se han encontrado, cuáles son los resultados que ha arrojado este estudio que se ha hecho allí en la localidad. Bueno, en primer lugar, los campamentos sanitarios son una modalidad derivada del nuevo paradigma de médico o del estudio de la medicina, que está empezando a instalar en la Argentina y un poco en el mundo, que consiste en médicos más relacionados con la gente, con el pueblo, más cercanos, no tan estrictamente así estudiosos y nada más, sino, bueno, un médico más del pueblo, digamos. Eso es un poco lo que se está haciendo, y eso, la última materia entonces de la currícula hace que hagan un campamento sanitario que dura una semana, 5 días hábiles, donde viene el personal universitario con sus su gente, uh-huh, con sus computadoras, y hacen, de la Facultad de Medicina, y hacen ahí un centro donde se hace un relevamiento, y el campamento sanitario es campamento porque hay 100 o 120 o 90 aspirantes a médico que ya se reciben con esta última materia, y como son médicos ya, prácticamente, relevan todo el pueblo, hacen controles, incluso las escuelas, revisaciones, preguntas, encuestas. Fundamentalmente, una encuesta muy bien dirigida y muy bien elaborada, que nos permite posicionarnos en cómo está la salud pública nuestra de la región y cuáles son los problemas que más tenemos que encarar. Uh-huh. Yo supongo que usted me pregunta por qué todo el mundo ahora está con el tema de la ecología y de los agroquímicos, de los fitosanitarios, sí, ¿verdad? La mayoría de los pueblos generalmente se ha dado por esas particularidades, ¿no? Era la intención, pero bueno, supongo que quizás a ustedes los han motivado otros factores. No. A mí en lo personal me motivó mucho eso, uh-huh, porque yo, como yo soy médico, uh-huh, y bueno, y también tengo mucho contacto con el campo, he nacido acá, y estoy viendo, y desde hace años uno viene observando cómo es ahora que se hacen los cultivos, cómo ha cambiado la vida en el campo y cómo ha cambiado la topografía, el aspecto de nuestros campos, que eran los campos verdes, ahora uno ve campos calcinados, los ve secos, y justamente porque están trabajándolo. Antes el campo se trabajaba y ahora se trabaja de muy otra manera, que hace que dependamos específicamente de medicaciones, porque son medicaciones. Son fármacos biológicamente activos que producen cosas deseables y, como cualquier medicamento, cosas indeseables. Justamente las que nos preocupan son las indeseables. Lo que nosotros hicimos en un campamento sanitario para hacer una cosa, como dije en esa oportunidad, que no fuese panfletaria, que no fuese, que por sí misma se desautoriza, sino sencillamente fue una cosa científicamente estricta, uh-huh, repetible y comprobable, y sacando las conclusiones que dan nada más que los datos, no hacer extrapolaciones ni hacer inferencias extrañas que puedan pensar que uno tiene un sesgo buscando sencillamente decir, bueno, los agrotóxicos no hay que usarlos más, fuera Monsanto, que sea, todas esas cosas, que no es para absolutamente nada de eso. Hay gente que vive de eso aquí, viven mucho agroaplicador tenemos, y cada vez el cultivo es más dependiente. Lo que quizá la gente no lo advierte mucho, pero se está creando una dependencia, que el gringo antes miraba la luna, calculaba más o menos y sabía la época, guardaba la semilla o compraba una semilla buena y hacía lo que tenía que hacer. Ahora tiene que ir corriendo el ingeniero agrónomo, comprar los insumos, son todos en dólares, y después vender al precio que le fijan en el norte del mundo, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso es muy complicado, pero encima, con el campamento tuvimos algunas conclusiones. Por ejemplo, en La Alcorta se elevó por 3 veces la tasa del cáncer en el último, en los últimos 15 años. O sea, respondiendo a una pregunta, ¿cuál fue el año que se detectó cáncer en su familia? ¿Hay alguno con cáncer? Sí. ¿Cuándo se detectó? ¿En qué año? Bueno, si uno mira la estadística, tenemos el código de barra, hay representación en barras, vemos que 3 veces y pico, y en otras poblaciones cercanas 4 veces y 4 veces y media. Uh-huh. Bueno, los linfomas, los cánceres en general, la disfunción tiroidea, que es una disfunción del sistema endocrino en general. Uh-huh. O sea, la tiroides es uno de los órganos del sistema endocrino del ser humano, que es complejísimo, que incluye la reproducción, que incluye vivir bien o vivir sencillamente, no se podría vivir sin sistema endocrino. Bueno, sabemos que hay algo que lo altera, y eso es la conclusión que llegamos. No dijimos, acá estamos siendo envenenados por esto y por esto. Uh-huh. Sabemos que pasó algo, se aumentó la tasa de cáncer, se aumentó la tasa de enfermedades metabólicas y endocrinas. De modo que acá hay que hacer alguna cosa porque está ocurriendo esto, uh-huh, y esto es anormal. No, antes no ocurría, y ahora ocurre. Entonces, las inferencias las tendrán que sacar otros, ya veremos qué es. ¿comprendido? Uh-huh. Y digo, más allá de este posicionamiento que usted plantea claramente, no solo como médico, sino también como la responsabilidad que le compete como presidente de la comuna, ¿usted ha podido charlar con los vecinos? ¿El vecino tiene alguna leve sospecha respecto a qué puede generar este aumento en este tipo de patologías? Los vecinos, sí, hablamos todos los días, tengo una población de 8.000 habitantes o 9, diario, y son vecinos, son familiares también, ¿no es cierto? Sí, bueno, la percepción que tiene la gente, más o menos, es lo que dio el campamento. O sea, aquí la gente no se ha equivocado. Ahora hay mucho movimiento ambientalista, es necesario y es bueno, pero nosotros como autoridades tenemos que moderarnos y encontrar cuál es el punto lógico, justo. Nosotros, nuestra responsabilidad ha sido hacer este campamento, actuar en consecuencia con las respuestas que hay que dar a nivel de la salud pública por el tema de las enfermedades endocrinas, del hipotiroidismo fundamentalmente, las enfermedades bronquiales, el asma, que también ha proliferado mucho, y malformaciones en chicos, que no ha estado muy registrado, pero que ha habido un clarísimo aumento e incluso malformaciones complejas. Y todo eso está documentado y es serio y no tiene refutación posible. Claro. Esto es lo que dijo la gente. Esto está firmado y hecho. Así que bueno, las autoridades que están por encima de nosotros tendrán que ir viendo, porque todo parece indicar que el tema viene de la exposición crónica. Y los vecinos, como usted me pregunta, son los que ya sospechan eso hace rato. Lo que pasa es que algunos viven de eso, o viven del campo, o tienen un pedacito de campo. Ya nadie corta yuyo en las hojas, ya es impensable eso. Y no imaginan, hay generaciones que ya no pueden imaginar cómo es el cultivo, qué otro tipo de cultivo, el trigo, el maíz, son cosas que se han ido olvidando. Las huertas se han olvidado, tener animalitos se han olvidado, se ha olvidado la chacra. Y bueno, tenemos que afrontar lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos la obligación de develarlo. Uh-huh. Aldo, buen día. Uh-huh. Aldo, consultarlo sobre esto último que usted pronunciaba, porque ya con el informe final, ya con los primeros datos públicos, uno entiende que esto da pie para comenzar a pensar, a repensar la cuestión y evidentemente también o paralelamente comenzar a definirse. Usted decía, bueno, no sé si se refería al gobierno provincial que va a tener que comenzar a actuar, si va a ser un trabajo mancomunado con la comuna y también en relación a lo que le preguntaba a mi compañero anteriormente, al corto usted decía 7.500, 8.000 habitantes, en un promedio de cuántos habitantes también se basó o se hizo este estudio. 4.370 y pico, uh-huh. O sea, fue relevado un 66% de la población. Importantísimo número. Sí, el relevamiento fue estadísticamente significativo y confiable, o sea, sí, científicamente hecho, y ha sido muy completo. Así que eso, repito, son datos irrefutables, pero no son solo de Alcorta. Los datos de los pueblos vecinos, donde muchos pueblos se ha hecho este relevamiento, son casi calcados, uh-huh. No se diferencian casi nada, y sí se apartan de la media nacional, que no hay muchos datos, y de la internacional también. Uh-huh. Pero yo quiero decir que nosotros y la provincia estamos trabajando hace rato en el tema de la sobre el tratamiento de los fitosanitarios, sobre uh-huh. la ordenanza propiamente, lo que esta mañana hubo una reunión acá en la localidad de Máximo Paz del INTA, y estamos tratando de llegar a un consenso sobre zonas rojas, zonas verdes, productos que pueden usarse y productos que no pueden usarse. Es decir, no es que esto nos está ocurriendo y ahora tendrá que venir el gobierno a decir qué hacemos. Nosotros estamos trabajando con las ordenanzas, que son las leyes nuestras. Uh-huh. Esto se lo pregunto porque, a ver, usted lo ha planteado recién, usted como presidente comunal debe bregar por la buena convivencia, debe tener buena relación con todos, debe bregar por la salud de sus vecinos, pero también cuidando lo que seguramente el campo genera en la localidad. ¿Usted cree que ha sido un gran problema para ustedes los presidentes comunales no poder contar con una ley que sea a nivel provincial, que la legislatura finalmente pueda establecer nuevos parámetros respecto al tema de la revolución de los fitosanitarios y exponerlos a ustedes permanentemente a tener que buscar una alternativa local, muchas veces generando estos conflictos que se han dado en muchos pueblos de la provincia? Mire, Las leyes surgen en respuesta a los problemas que se van presentando. Uh-huh. Difícilmente se hagan leyes predictivas para solucionar el futuro, que es lo que debiera hacerse, ¿no es cierto? Pero como el problema lo tenemos nosotros, lo que tenemos que defender y buscar, en primer lugar, somos nosotros. Aparte, nosotros somos gobierno. O sea, somos parte del gobierno, somos una pata del gobierno que está trabajando acá en cada pueblo. Y tenemos un legislador, por ejemplo, acá, el senador Giacomino, que está trabajando al lado nuestro. Y estamos trabajando en eso. Yo hace, personalmente como médico, lo asesoro hace 2 años, y de esto hemos hablado mucho. Y hay la ordenanza nuestra, que yo se la pongo a disposición, uh-huh. habla mucho de la protección. Aquí esto va más allá, va más allá. Yo creo, la ordenanza permite que usemos con el menor riesgo posible cosas que son riesgosas, claro. que son peligrosas, que son potencialmente peligrosas. Pero con eso han cambiado el ingreso de la gente, en el sentido de que si bien se llevan muy buena parte con los royalties de las semillas y con la venta de los productos, bueno, también ha permitido que subsistan el campo, digamos, en el sentido de la utilidad económica, ¿no es cierto? No estoy hablando de otro sentido que yo lo valoro más, que fuera que funcionaran las chacras como tales. Claro. Que ellos heredan un campo, tuvieron una chacra, tuvieron una excelente vida en el campo, con la electricidad, con todo lo que tienen que tener, y así tener cultivos como, de otra manera, muchísimo más sustentables. Uh-huh. Esto estamos dependiendo de la tecnología que no es nuestra, y bueno, ahora ya están surgiendo problemas que tampoco están controlados. La rama negra, por ejemplo, un yuyo que ya no obedece a los fitosanitarios y tienen que empezar a escardillar y a dar vuelta a la tierra de nuevo. O sea, repito, la ley existe. Hay una ley que no buena, pero que no se aplicaba mucho. Uh-huh. La ley te está cambiando y tiene que cambiar, y estamos en eso, proponiendo, porque también ha sido muy grande la invasión de todos estos productos y la generalización de su uso. Martino, agradecerle infinitamente la amabilidad que ha tenido de atendernos. Ha sido un placer poder conversar sobre esto, de ya decirle que estamos a entera disposición. Nos han quedado algunos temas en el tintero para charlar, que son importantes también para la localidad. Seguramente antes de fin de año tengamos la posibilidad de volver a encontrarnos y profundizar otras cuestiones, y ya decirle que estamos a entera disposición de usted y también de todos los vecinos de Alcorta para seguir charlando estos temas importantes allí de la región. Bueno, muchas gracias por su interés, y también estamos a la orden para lo que precisen, a cualquier momento. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil. La palabra de Aldo Martino, es el presidente comunal de la localidad de Alcorta, allí en el sur de la provincia, que nos ha contado, nos ha dado un pantallazo de lo que ha sido el campamento sanitario que se ha realizado en las últimas semanas por, recordemos, alumnos del último año de la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Rosario, bueno, obviamente con algunos datos importantes como lo que ha sido el incremento del cáncer, del hipotiroidismo, entre algunos otros factores, sospechas de que podría ser por el vínculo permanente y la exposición a los agroquímicos. Igualmente ha ratificado que será algo que habrá que estudiar también ahora a futuro para determinar cuáles son los verdaderos causantes que han generado estos problemas de salud de esta población allí del sur santafesino. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Todos van. odio irá una manifestación. A ningún héroe glorifico, con nadie me identifico, porque lamentablemente no me gusta la gente y no, no quiero ser igual a lo del comercial. Y solo sé que lo que es moda me incomoda y no, no puedo imitar, y por ser como todos no ser nadie. Habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe. Momento de seguir viajando junto a nuestros corresponsales, de seguir buscando información, testimonios. En esta oportunidad nos vamos hacia la ciudad de San Cristóbal. Desde Radio Alternativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. Una semana con trascendencia para la comunidad católica sancristobalense, una gran misión sacerdotal desde el martes 18 hasta hoy, viernes 21 de noviembre, en todos los barrios de la ciudad de San Cristóbal. Sacerdotes de toda la diócesis Rafaela visitaron la ciudad. Cerca de 20 sacerdotes en total estuvieron compartiendo, visitando enfermos, ancianos, familias en duelo, estuvieron bendiciendo casas, charlas de distintas características y celebraron en los barrios martes, miércoles y jueves la Santa Misa a partir de las 20:30 horas. Estuvieron en el Centro Comunitario Santa Marta de Barrio Juan 23, en la Ermita Virgen de la Medalla Milagrosa, en Tiro Federal, también en el Centro San Cayetano de Barrio Pellegrini y en el Templo Parroquial de Barrio Rivadavia, en el Oratorio de la Virgen del Rosario de San Nicolás de Barrio Bustamante, en el Centro Comunitario Santa Rosa de Barrio José Dó, en el Templo Inmaculada Concepción de los barrios San Martín y Belgrano, en el Club de los Abuelos, en Barrio Caparrós, en el Centro Comunitario de San José, también en el Oratorio Seferino Namuncurá de Barrio Mariano Moreno y en el Centro Comunitario de Palermo. Hubo algunas charlas de interés el miércoles a las 19 horas los agentes pastorales de la salud, también en el Liceo Municipal una charla a las 19 horas por docentes, familias en duelo tuvieron su charla a las 20-30 horas en el Liceo Municipal, mientras que el día jueves, para familias en general, hubo una charla con el padre Alcides Supo y matrimonios a las 21:30 en el Liceo Municipal Ángela Peralta Pino. Esta tarde o esta noche, enfrente del templo parroquial a las 20:30 horas, será la misa de clausura de la misión sacerdotal. La misa será dada por el obispo de la diócesis Rafaela y distintos sacerdotes a las 20:30 horas, y luego una cena a la canasta en el patio de la parroquia, siempre y cuando el tiempo lo permita. Si no, todo esto se realizará dentro del templo parroquial y bueno, la cena por allí en el Zoom del Colegio Santo Domingo. Una clausura también el domingo en la explanada del ferrocarril, donde, como broche de oro de esta semana de la Iglesia Católica de la ciudad de San Cristóbal, a las 19 horas en la explanada del ferrocarril habrá una misa, y al finalizar la misma un festival de música cristiana con la participación de tres grupos musicales de distintos puntos de provincia. Es todo desde San Cristóbal, FM 92.1 Alternativa, Gary Ruiz para Radio Nacional Santa Fe. Muy bien, le agradecemos a Gary Ruiz por este informe que nos ha enviado desde la ciudad de San Cristóbal. Nosotros vamos a seguir viajando, queremos seguir recorriendo nuestra provincia, vamos de norte a sur, de este a oeste. Ahora nos vamos a ir bien al sur de la provincia de Santa Fe, pero bien allí donde está La Bota, donde está el departamento General López. Pero para presentar esa nota, ese contacto telefónico, pasamos primero por nuestro operador, por Marcos Milesi. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. El siguiente contacto telefónico nos va a trasladar hacia la localidad de Aarón Castellanos, allí en el sur santafesino, en el departamento General López. Vamos a conversar unos minutos con su presidente comunal, con Walter Ramancín, porque en los últimos días se ha dado un hecho histórico importante para esta localidad, y es que a partir de los últimos días, a partir de esta semana, cuando uno vea, recorra el pueblo junto a la bandera nacional, la bandera de Santa Fe, va a poder identificar lo que es la nueva insignia, la nueva bandera con el escudo que va a representar al pueblo, porque han podido organizar lo que será también la bandera local. Por eso queremos conocer un poco sobre esta historia, ver cuál es el impacto que ha generado allí en esta población del sur de la provincia. Ramancín, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional, aquí en la capital de la provincia de Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenos días, Diego. Desde ya, buenos días a toda la audiencia también. Te estaba escuchando, nombraste el sur de la provincia, es cierto, es el pueblo más austral de la provincia de Santa Fe. Estamos a escasos 7 kilómetros de la provincia de Buenos Aires como límite. Mi jurisdicción termina, compartimos con la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que sí, estamos bien al sur de la provincia. Bueno, a ver, y cuéntenos esta historia, Walter, a ver, ¿cómo se dio esto? ¿Qué implica, digo, para usted como presidente comunal, que hoy estemos hablando de algo tan importante, que es que cuando uno hoy pase, y para aquellos santafesinos que nos escuchan en toda la provincia, lleguen allí a Aarón Castellanos, no solo con la bandera de la provincia, la bandera nacional, para poder encontrar la bandera de su pueblo? Sí, la verdad que la creación de la bandera pasa a ser un paso en la historia, en la cual ya va a quedar marcado en la historia de nuestra localidad. Uh-huh. El día 18 de noviembre, bueno, se creó la bandera de la localidad, fue elegida para participar, se invitó a las escuelas de la localidad, una escuela primaria que es franciscana, es una escuela provincial, pero se desempeña en la institución de un colegio franciscano. Uh-huh. Y después una escuela agrotécnica, que es una secundaria, también de la localidad, donde tiene internos de toda la zona. Y bueno, junto al senador Lisandro Enrico, presentamos el proyecto para la creación de la bandera de nuestra localidad. Uh-huh. Que concursaron chicos de la escuela primaria y de la escuela secundaria, donde bueno, se nos puso muy difícil elegirla, ¿viste? Porque entre las cosas que tenía que representar nuestra bandera es lo que se destaca en nuestra localidad, en cual en sí Aarón Castellano va de la mano del Colegio San Francisco. Uh-huh. Imagina que la patrona Mercedes Castellano de Anchorena, quien fue la que empezó con la parte de la población, donó el edificio franciscano, el edificio donde hoy está la comisaría, el juzgado de paz. En la donación de Mercedes Castellano figuraban todos los edificios que hoy están. Claro, hay una fuerte raíz cristiana, digamos, que los atraviesa a ustedes, en cierta medida. Sí. Aparte, desde el año 1903, que está la construcción del Colegio Franciscano, que es un orgullo para Aarón Castellano, es una reliquia que tenemos acá. El que la conoce internamente, cuando la conoce realmente, ahí aprecia lo que tenemos. Uno a veces, conversando, explicamos y viste, y parece que uno exagera, pero cuando lo conocen personalmente a la institución, ahí ven lo que tenemos. Uh-huh. Antes de que entremos en detalles de la elección, de los detalles de la bandera, preguntarle, digo, para alguien nacido históricamente en el pueblo, digo, para lo que significa la historia, pero sobre todo para las personas mayores que han forjado la historia de Aarón Castellanos, ¿cómo ha repercutido esto? ¿Cómo es, digo, encontrarse con una abuela, con un abuelo, con alguien de 80, 90 años, 70 años, y que hoy se le pueda mostrar que ese pueblo va a tener una identificación propia? Sí, mira, nosotros desde un inicio de nuestra gestión, que fue desde el 2009, uno ha tratado de que la historia de nuestro pueblo mantenerla viva. Tal es así que un pueblo donde no había nomenclatura en las calles. Uh-huh. Si bien es un pueblo que tiene 49 manzanas, un pueblo chico, no teníamos nomenclatura y uno pasaba datos y planta urbana, todos vivíamos en planta urbana sin... Y bueno, eso también lo resolvimos con un acuerdo con toda la población, donde fuimos designando, por ejemplo, el nombre del primer médico, padres que han pasado por el convento franciscano, que se han caracterizado por X motivos, se han diferenciado de otros. Por ejemplo, el primer herrero que tuvo el pueblo, la primer partera que tuvo el pueblo, así que las calles ya llevan parte de nuestra historia, donde gente que ha trabajado en su época para que hoy seamos lo que somos en la localidad. Pero bueno, eso te imaginás que hay calles donde hoy están viviendo los nietos del primer herrero, por ejemplo. Uh-huh. Hay calles, por ejemplo, teníamos un deportista que jugó en fútbol de primera división, y hoy la familia vive en esa calle donde este deportista se crió. Porque aprovechamos también al que podíamos ponerles el nombre donde era su lugar de crianza, sus raíces, le poníamos, y hoy está la familia viviendo donde calle, donde en un homenaje hacia ellos que nos han representado por distintos motivos. Te digo, tenemos una persona, por ejemplo, que no sabía leer ni escribir, pero muy famoso en la zona por los versos que hacía. Te imaginas una persona analfabeta que hoy tiene un nombre en la calle. Es un reconocimiento, viste, a la historia. Nosotros no nos hemos olvidado de la historia de nuestra localidad. Sí, por favor, continúe, perdón. No, que nosotros tratamos de recordar a las personas que llevaron a nuestro pueblo a esto, viste. Uh-huh. Walter, buen día. Justamente preguntarle sobre esto, ¿no? ¿Qué decidieron plasmar, revalorizar los pibes y pibas al momento de tener en cuenta, como usted decía, uno de los pueblos más pequeños australes, donde se caracteriza por ser una zona agrícola ganadera por excelencia, donde sí, durante muchos años fue golpeada, inclusive la conocíamos por la Laguna La Picasa? Sí, nosotros, la provincia, sí. Bueno, estos últimos años de gobierno funcionarios del gobierno nos están visitando, pero te digo, mensualmente tenemos siempre alguien, o por alguna inauguración que hacemos, o porque el senador nos visita, cosa que antes yo entré en el año 2009, el senador no lo vi nunca, un ejemplo te digo. El senador me vino a ver una semana entera, el senador de turno de ese momento del departamento te estoy hablando. Me vino a ver si lo quería representar para las próximas elecciones, siendo que era de otro partido. Para lo único que me vino a ver a fin del 2011, de las elecciones, pero nunca lo vi. Una diferencia total con el senador que hoy tenemos. Hoy casualmente nosotros estamos muy cerquita de la ciudad de Rufino. Y hoy estaba en un comercio y me nombraba la cantidad de cosas que le ha dado a distintas instituciones en este mes el senador departamental, el cual estamos acostumbrados a verlo, te digo, mensualmente. Él nos visita y siempre con colaboración para las instituciones, para, viste, y no solamente en esta localidad, en todo el departamento uno está recibiendo, viste, el apoyo de nuestros políticos, digamos, porque antes era muy difícil llegar desde un pueblito tan austral a la provincia. Y hoy por hoy, mirá que de lo que llevamos del año, hemos inaugurado la planta de Osmos y la red de agua potable domiciliaria, hemos refaccionado la comisaría de 1903, otra comisaría antigua, haber refaccionado el edificio ese viejo, antiguo, que estaba, que uno a veces le daba vergüenza ajena, porque no era responsabilidad mía que eso estuviese como estaba, pero donde hoy la policía y personal femenino, no había un baño donde ducharse, donde higienizarse, te lo juro, me daba vergüenza a veces ir a hacer un reclamo a la policía de algo, porque si no le estaba brindando yo como presidente comunal las comodidades mínimas que precisa cualquier persona. En cambio hoy tenemos una comisaría de los años 1907, me parece que la comisaría, refaccionada con... Si bien se mantuvo el edificio, la estructura, que es un edificio antiguo, pero con todas las comodidades, viste, hoy te da gusto ir a la comisaría, te sentís cómodo, viste. Así que son deudas que por ahí los políticos tenemos con distintos funcionarios de otras entidades, viste, que si bien podemos exigir, pero también tenemos que brindar comodidad. Claro. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Walter, decíamos al principio, para cuando uno llegue allí, usted decía que ha sido una elección difícil, que ha sido obviamente muy muy complicado tener que elegir entre tantos trabajos, pero bueno, cuéntenos finalmente cuál va a ser la bandera, con qué nos vamos a encontrar. Bueno, en la bandera sí, no sé si ustedes por internet ya han llegado al dibujo de la bandera. Sí, algo hemos visto. A simple vista se ve el convento franciscano, a simple vista, en un choque así de primera vista. A su vez tiene sobre un costado la bandera argentina, que se va armando tipo una ola. Esa ola significa, porque el alumno nos explicó después en una nota a qué se refirió cuando hizo el dibujo, esa ola de la bandera se refleja la laguna de la Picasa, que la tenemos acá cerquita. Así que y después hay una espiga de trigo, porque esta es una zona totalmente agrícola, que si bien la laguna La Picasa nos cambió el hábitat a mucho, porque de ser productores agropecuarios muchos pasamos a ser pescadores en su época, así que tuvimos que vivir que lo único que sabíamos de andar en el agua era que una lancha tenía que andar arriba, era lo único, no teníamos ni noción, lo que sabíamos era manejar un trator, sembrar, y de un día para el otro se empezó a inundar el campo, y bueno, y muchos de los productores y gente de acá de la zona se tuvo que acostumbrar al tema de la pesca. Claro, transformamos la forma de vida, si no teníamos que irnos del pueblo, así que fue algo muy drástico para nuestra localidad, porque nosotros, yo siempre digo, en reuniones y políticamente, Aarón Castellano no eligió tener el agua, nosotros hubiéramos querido seguir teniendo el campo, por decisiones políticas de los más altos niveles, decidieron que Castellano tenía que tener agua, siendo que nosotros teníamos una laguna a 18 kilómetros de la planta urbana y nos llegó hasta el pueblo, con todo lo que implica que te llegue el agua, porque aparte de las viviendas nuestras no teníamos, te imaginás que la napa freática era cero, salía por los baños, estuvimos viviendo casi un año así. Para nosotros fue muy duro, claro. A lo mejor a nivel de los políticos que toman las decisiones, 300 personas es más fácil trasladarla a cualquier lugar que, viste, no sé, uno, viste, en ese momento tomábamos represalia porque no se miró la población en sí. Aparte, intendentes vecinos decían que a Castellano venían y lo cargaban con un camión y se lo llevaban. Sí, era cierto, pero nosotros vivíamos acá. Éramos personas que, como cualquier otra, que teníamos nuestra vivienda, nuestra familia. En eso no se pensaba en ese momento. Claro. O sea que, a ver, definimos la laguna, el convento franciscano, que en cierta medida es una especie de custodia, el trigo que ha sido... El trigo que representa una zona agrícola totalmente, y la bandera argentina, que porque también nos hace notar que también somos argentinos, que somos poquitos. Uh-huh. Bueno... Y digo, en estos dos minutitos que nos quedan, digo, ¿qué ha implicado para este joven que ha sido seleccionada su bandera, el hecho justamente de esa selección? Digo, ¿cómo ha impactado allí también en el resto de la localidad? Mira, hoy casualmente lo entrevistaron en la radio acá de Rufín y todo eso, que me preguntaron quién era. El joven es Ramancín Nicolás, es sobrino mío, porque uno cuando hace la selección, que la hicimos con el senador, los maestros, no lo hicimos sabiendo quién había hecho el dibujo, porque todo tenía un seudónimo, y cuando abrimos la escuela recién nos alcanzó el sobre con el nombre del alumno. Así que nosotros desconocíamos totalmente eso, y fue, viste, porque la decisión es muy difícil, porque te imaginas que están compitiendo chiquitos de 8 y 9 años contra chicos de 15, 16 años. Uno veía en el dibujo reflejado en todos, te digo, en todos los dibujos estaba reflejado la parte franciscana, en todos. Desde el más chiquitito hasta el más grande, en todo se reflejaba el convento, o de con una cruz, o el convento de una forma, de otra. Así que hasta los chicos acá de muy chiquitos ya sabemos que Castellano es Aarón Castellano por el convento franciscano. Uh-huh. Dice, la representatividad del colegio a nosotros nos tapa como localidad. Bueno, Walter, mandarle un fuerte abrazo, ha sido muy muy amable, la verdad que ha sido una historia muy muy interesante, felicitarlos, la verdad que son esas notas de color que muchas veces también nos gusta difundir, porque es importante, porque tiene que ver con la identidad, con la cultura de cada uno de los pueblos que integran la provincia, así que desde ya ponernos a disposición, seguramente hay un montón de temas para seguir charlando, pero no queríamos estar ajenos a este día histórico para lo que es la comunidad. El 18 de noviembre para nosotros es como el 20 de junio, yo le explicaba al alumno, y el nombre del alumno también, para nosotros pasó a ser como el creador de nuestra bandera nacional. Así que son dos cosas que en la historia van a quedar marcadas ya de ahora en más, que digo, la pudimos lograr nosotros, así que uno ha tratado de trabajar en estos años por la historia de nuestra localidad para que no se pierda, porque no nos tenemos que olvidar del pasado para poder marcar un presente y un futuro. Seguro. Esa es nuestra meta. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas felicidades. Un fuerte abrazo a todos los amigos allí de Aarón Castellanos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes ustedes y toda la audiencia. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. A su disposición. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Walter Ramancín, presidente comunal de Aarón Castellanos, el pueblo más austral de la provincia de Santa Fe, 7 kilómetros al límite con la provincia de Buenos Aires, nos ha contado sobre este día histórico, 18 de noviembre, donde finalmente se seleccionó el dibujo, lo que será el formato que llevará la bandera. 40 de los 42 pueblos del departamento General López ya tienen su bandera. Ha sido esta la oportunidad entonces y la conmemoración allí en Aarón Castellano. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Del desvelo, el sueño que yo se lo encuentro en botiquín. camina en el confín de la verdad, haciendo necesario bancarse ese calvario, por miedo a verlo herir el frenesí del porvenir. Me fumo ese resabio, porque hace menos daño que verse transigir en una vil forma de huir. Y en el refugio de mi paz, lo defino, supe el milagro de encontrar unos labios, esa ventisca que hace efecto divino en mi firmamento y entorpece al astrolabio. No, no, no. Malhechores me roban los cojones, manché de compartir con ella el tiempo de instrucción. Daría otras canciones, distintas sensaciones, cobarde infantil, no aproveché ni una ocasión. He habido pavote, no hay causa que me azote, en su ventanal dándome cuenta que al final, Mercedes contemplarla, a Mercedes en su salsa, limpiando hasta el ardor, haciendo a las veces de su voz. Seguro ignora el derretir de cimiento, la voluntad de hacer canción, mis pareceres. Pero importante es que ustedes sepan el resplandor que se desprende de la figura de Mercedes. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe. Estamos obviamente con los compañeros de las distintas emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar líneas de comunicación, vamos a meternos en un poco también a contarle a la audiencia sobre el www.síntesisdelaregión.com.ar. Estás escuchando Síntesis de la Región. Estamos en cada uno y todos adentro de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, transitando lo que es este penúltimo mes del año 2014. Por eso te invitamos a que te sumes también en estos últimos recorridos, donde vamos conociendo a través de las diferentes entrevistas con nuestros compañeros corresponsales que también retransmiten este Síntesis de la Región, a quien les mandamos un cariño, un beso muy grande si nos están escuchando. Y vos, que estás del otro lado, también podés participar, nos podés escribir al 0342, recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, nuestras líneas de comunicación. También nos mantenemos en contacto a través de nuestra plataforma digital, a través de nuestra web, el www.síntesisdelaregión.com.ar. Como lo presentamos de manera diaria, más de 14 noticias a las cuales te invitamos a que leas, a que escuches, porque se va revalorizando, se va titulando lo más importante en materia económica, política, crecimiento industrial, desarrollo, crecimiento, como decíamos, de nuestros pueblos y ciudades. Lo podés encontrar, estos títulos que a lo mejor no se ven reflejados en los grandes medios de comunicación, sí están en el www.síntesisdelaregión.com.ar. También puedes darte una vueltita si andas por las redes sociales, por el Facebook, allí nos buscas como Síntesis de la Región. Pones me gusta y te vas a enterar de manera inmediata de las diferentes entrevistas y corresponsales que van participando en nuestro programa. Bien, estuvimos en Alcorta, estuvimos en Arón Castellanos, en el sur de la provincia de Santa Fe, estuvimos recorriendo también con nuestros compañeros corresponsales. En esta oportunidad, último tramo del programa, vamos a viajar al norte de la provincia de Santa Fe, al Departamento General Obligado, para presentar la siguiente nota. Pasamos por nuestro operador, por Marcos Milesi. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, queremos agradecerle la amabilidad de atendernos a esta hora a Hugo Bernardis. Él es el secretario de la producción de la ciudad de Avellaneda. Con él vamos a conversar respecto a esta iniciativa que se ha tomado en los últimos días de generar valor agregado a lo que son algunas producciones rurales allí en la ciudad, algo que se está trabajando con financiamiento que llega desde la región de Friuli, esto es en la Venecia Giulia, en Italia, y que tiene que ver con el objetivo de llevar adelante un trabajo de cooperación con y obviamente intercambio con la ciudad de Colonia Carolla en la provincia de Córdoba. Para conocer algunos detalles, conocer sobre la iniciativa, lo vamos a saludar. Bernardis, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la capital de la provincia. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenos días a Diego, Melissa y a la audiencia. Estamos muy bien. Primero porque hoy llovió. Importante. Siempre aquí en el norte provincial cuando... Estamos muy agradecidos de las lluvias, ¿no? Porque más en esta época del año, más viene muy bien. Uh-huh. Y bueno, después en realidad los agradecidos somos nosotros para que nos tengan en cuenta y nos llamen y podamos nosotros dar a conocer lo que estamos haciendo en el norte de nuestra provincia. Y bien, respecto a lo que mencionabas de este programa municipal que se llama Agregale Valor, que podemos decir que comenzó a gestarse ya en el momento mismo que la ciudad de Avellaneda se hermana con la provincia de Gorizia en Italia, donde gran parte de los que fueron los fundadores de esta ciudad, allí por el año 1879, son originarios. Decía que con este hermanamiento empezaron a gestarse muchos proyectos, ¿no? Que no gracias a Dios, y tuvimos la fortuna de año tras año, de gestión tras gestión, ir alimentando este hermanamiento y que no solo quede en una firma, en una foto que cuando se llevó a cabo, sino que luego se fue multiplicando en proyectos que bueno, le hicieron muy bien a la comunidad, porque fueron proyectos de diversos índole, algunos relacionados a la gestión productiva, lo cual ahora le voy a mencionar, y otros de otra índole. Claro. Decía en 2004 porque, bueno, ya muchos tuvimos la oportunidad de viajar en ese momento y ver la realidad que ellos tienen allí en el noreste del país, donde, bueno, se agrega valor a la producción, se hace todo bajo riego, se aprovecha la cuestión turística, el agroturismo, una serie de cosas que, bueno, nos abrió la mente y de lo cual nosotros empezamos a trabajar y con el acompañamiento de ellos. Así fue que el año pasado cerramos un proyecto de cooperación internacional que apuntaba a trabajar en el riego para nuestro distrito, tomamos agua del río Paraná, lo cual llevó a la conformación de una asociación civil con todas las fuerzas vivas de la ciudad, y estamos trabajando en tener la aprobación del proyecto ejecutivo de parte del gobierno de la provincia, pero a la vez con Italia seguimos trabajando en la posibilidad de tener financiamiento, y ahora estamos ejecutando este proyecto que se llama PASTO, el proyecto de cooperación internacional, y que localmente se llama Agregale Valor, y lo que buscamos es, tal cual lo dice el título, darle valor agregado a la producción primaria, que es bastante variada aquí en nuestro distrito. Uh-huh. Arrancando como producto, símbolo, la producción de chacinados, claro, fundamentalmente salame, porque como mencionaba usted anteriormente, este proyecto lo estamos llevando de manera conjunta con Colonia Carolla, que es inevitable pensar. Colonias que son fundadas por friulanos, lógicamente que el salame es el producto típico de los friulanos. Claro, eso le iba a decir. Claro, ya, lógicamente tiene todo un trayectoria, un prestigio respecto a ese tipo de ese producto, y bueno, concretamente, de esta manera, en el mismo programa no estamos trabajando los dos en la misma línea, ellos están más con la cuestión de riego, nosotros ya lo trabajamos, y nosotros trabajamos con la cuestión de salame. Pero bueno, ya viajamos en Carollo en las oportunidades, en varias cosas estamos aprendiendo de ellos, y en otras, lógicamente, nosotros estamos teniendo el aporte de la de nuestros hermanos del Friuli. Uh-huh. Lo que decía que el salame es el producto digamos caballito de batalla, ¿no? Después todo lo que además se hace, ¿no? La las mermeladas, los dulces, la horticultura, la fruticultura, una serie de otros productos que se hacen en el campo y que lo hacían ya desde nuestros antepasados. Uh-huh. Y que nosotros queremos valorizarlos y ponerlos al alcance del consumidor. Uh-huh. Generando en el medio rural posibilidad de que haya puntos de venta que sean accesibles, aprovechando ya infraestructuras existentes de clubes. Claro. Tendremos 6 parajes rurales en nuestro distrito, los cuales todos tienen algún tipo de infraestructura, y fundamentalmente clubes rurales con muy buenas instalaciones, con posibilidad de acceso, 3 sobre ruta, tres que están en el medio rural, pero que tienen acceso con calles mejoradas. Por lo tanto, la gente, en caso de que no quiera ir a la casa del productor directamente a adquirirlo, lo puede adquirir en estos puntos de venta que estamos trabajando. Y bueno, y el trabajo con los productores, que es tratar de unificar la presentación y la calidad del producto, elaborando un protocolo de producción y un protocolo de producción, que eso, para eso estuvimos este martes, llegamos de estar 15 días en la región del Friuli trabajando estos temas, de los cuales también estuvieron una semana 5 productores de nuestro distrito, que tuvieron la oportunidad de visitar esa realidad, de los cuales, la verdad, creo que ha sido de muchísima utilidad, le ha abierto la mente. Y bueno, van a ser los que van, en cierta manera, a colaborar con nosotros en tratar de convencer a otros productores para que se incorporen al programa. Uh-huh. Y en esto, preguntarle, en función de todo lo que usted ha narrado hasta ahora y en función de las experiencias, ¿qué es lo que se puede rescatar? ¿Qué es lo que ustedes van tomando de lo que han visto allí en esta región de Italia como herramientas de trabajo? ¿Cuáles son algunas estrategias a darse? ¿Y qué es lo que han rescatado hasta ahora de Colonia Carolla, digamos? ¿Qué es lo que han podido ver que se puede aplicar y generar, obviamente, valor agregado a la producción y, sobre todo, tratando de sostener también una producción artesanal allí en Avellaneda? Uh-huh. Bueno, una de las cosas muy similares entre Carolla y Friuli es el agregado de valor. Uh-huh. Que ya lo tiene Carolla y que, lógicamente, lo tiene la región del Friuli. Y el otro punto que nosotros queremos, nosotros también ya lo tenemos, se puede, lógicamente, aún diversificar más la cantidad de productos que se pueden ofrecer. Está el saber hacer, está. Tenemos que incentivar a que la gente lo vuelva a hacer. Pero lo que tenemos que trabajar, creo que ambas partes, tanto Carolla como nosotros, y eso, copiarle al Friuli, es la calidad y la uniformidad de los productos, ¿sí? O sea, trabajar en protocolos, en la denominación de origen de los productos, que eso le da un plus, en valor, y eso ya estamos hablando concretamente en plata, ¿no? Uh-huh. Que eso lo tienen muy desarrollado, y aparte del aprovechamiento al máximo de todo lo que tienen en el territorio. ¿Sí? Uh-huh. O sea, el territorio en sí es lo que vende la región del Friuli al mundo con sus productos. Venden aparte del en un frasquito de un determinado producto o en un vino, que se hace mucho en esa zona, no se vende solo el producto, se vende la historia del territorio, el lugar donde se produce, la gente que lo produce, cómo lo produce. O sea, eso es el valor agregado. No es solamente la uva transformarla en vino, sino además a ese vino cómo darle valor por el lugar, por cómo y por quién lo produce. Por la historia que tiene ese producto. Realmente nosotros todavía no tenemos tanta historia como sí lo tiene la región del Friuli de miles de años, con varias generaciones, con una tradición de realizar un determinado producto. Pero bueno, nosotros tenemos que ir escribiendo la historia, y es bueno que lo empecemos a hacer desde este momento y no olvidarnos de lo que va pasando en el tiempo. Y así tal vez en el futuro podamos también tener productos con una determinada historia, hechos aquí, en nuestra localidad, en Avellaneda y en Carolla, así como lograron nuestros hermanos italianos. Uh-huh. Hugo, buen día. Bueno, sin lugar a dudas, las producciones de Avellaneda, lo que tiene que ver con productos artesanales de gran calidad, y lo que usted ha revalorizado también a lo largo de esta nota y que conocemos también. Ahora, a través de este programa de agregado de valor, ¿cuál se cree que, si es que han sacado algún cálculo, alguna inversión para poder llevar adelante este programa allí, por supuesto, también con los emprendedores de la zona? No, mire, la inversión es infinita, ¿sí? Sí. En esto concretamente, dentro de los distritos, no tenemos techo. porque a ver, no solo, como decía anteriormente, tenemos en cuenta que no es solo el producto lo que nosotros queremos ofrecer los lugares que ya tienen historias en nuestro distrito, las capillas que hay ya, algunas que son centenarias, los clubes que tienen infraestructuras hermosas y que, bueno, se puede incluso aún mejorarlas y ofrecerlas para hacer servicios, para que los que quieran hacer festejos, para las peñas, para aniversarios, para fin de años, porque hay gente además que, productores que trabajan para el club sin pedir un peso a cambio, que además te hacen el servicio de la cena, el almuerzo, la cocinar, atender, uh-huh. Eso también se puede, la gente del lugar, de la zona rural puede aprovecharlo como una posibilidad de ingreso y de explotar esas infraestructuras que ya existen. Muchísimas casas rurales en el campo, que gracias a Dios nosotros tenemos todavía mucha gente viviendo en el campo, pero que antes hacían las casas enormes porque la familia tenían 8, 10, el promedio estaba más o menos por allá, en 8 o 10 hijos. Hoy muchas de esas habitaciones están desocupadas, podemos transformarlo en agroturismo, para que la gente incluso pueda vivir y compartir con el productor la vivencia de 2, 3, 4, 5 días, cómo vive el productor, cómo produce, qué produce. Uh-huh. Yo creo que cada vez la gente de la ciudad tiene ganas de ir a compartir y de revivir esa experiencia de estar en el lugar donde se produce lo que uno va aquí y compra en una góndola un pollo, uh-huh, o un huevo o lo que sea, quiere volver al campo a disfrutar esos momentos. O incluso convertir esas habitaciones en una sala de elaboración de salame, o en una sala de elaboración de mermeladas dulces, o una sala de elaboración de panificados. Bueno, si a cada una de estas cosas que yo le mencionaba le pones un valor, la inversión es muy alta. Pero bueno, empezaremos de a poco. Ya hay gente que nosotros desde la Secretaría estamos colaborando con ellos en formular un proyecto para solicitar un financiamiento a través de este proyecto de cooperación internacional. Hay un dinero que se va destinado a hacer una inversión en uno de los parajes rurales, que vamos a recuperar un edificio histórico que tiene más de 100 años, que allí funciona un bar que nosotros lo queremos hacer como punto de venta, y además en un sector funcionaba una carnicería que antes vendía carne a todos los productores de la zona. Lo vamos a transformar en una sala de elaboración que va a ser comunitaria, una sala de elaboración de salames, que va a tener cámara, todos los equipamientos tal cual existe la legislación provincial en la cuestión de sanidad de alimenticia. Bueno, eso nos va a permitir hacer con este programa Pacto, y que, bueno, esperamos nosotros que esto que hagamos con la cooperación internacional después sirva para replicar en los otros parajes e incluso en las casas de los productores, como les mencionaba anteriormente. Uh-huh. Y en el caso de estos productores, estos primeros contactos que ustedes van teniendo, estas primeras colaboraciones que ustedes van haciendo desde la Secretaría, ¿qué se puede destacar, digamos? ¿Qué es la predisposición que ustedes han encontrado en estos productores? Y digo, ¿productores de qué rubros aproximadamente son los que estarían participando? ¿Solamente quizás fruto hortícola y chacinados, o se puede sumar alguna producción más? A ver, primero la disposición de los productores. La verdad, nosotros teníamos una expectativa de que esto iba a ser bienvenido de parte de los productores. Uh-huh. No íbamos a esperar que íbamos a tener tanta adhesión tan rápidamente. Para eso ya para nosotros fue verdaderamente una sorpresa. En tipo de producto, como le mencionaba antes, hay una diversidad bastante importante, uh-huh, ¿no? Arrancando de los embutidos, lo cual nosotros queremos trabajar manteniendo la forma que se hacía, que siempre lo hizo el productor, lo que es la parte de horticultura y fruticultura, y, o sea, no solamente la verdura, sino en todo lo que se pueda agregar valor en el rubro de la horticultura y de la floricultura. ¿Sí? Tenemos ya una señora acá en la zona rural que está haciendo y que está muy involucrada en el proyecto, incluso tuvo la oportunidad de viajar ahora en Italia, y que está haciendo ya flores con vivero instalado, y está sobre una ruta, y bueno, ya está pensando en cómo cómo recibir gente, cómo tratar de mantener una familia todo el día en el lugar, que coma, que descanse en la casa que tienen allí ellos en el campo y que en una parte viven. Hay otra producción que acá y se está haciendo y que se vende en muchos lugares, e incluso en Córdoba, y digo Córdoba porque es una provincia productora de esto, que es el maní, pero el maní confitero, uh-huh. ¿Sí? Para compartir con una cerveza. Tenemos 5 productores que ya lo están haciendo y que incluso hoy hay varios que ya lo están mirando con muchas ganas de comenzar a producir esto porque tiene verdaderamente un mercado y un valor muy interesante y una calidad. Mucha gente dice que solamente la vio aquí en Avellaneda, así que vamos a aprovechar este ya comentario que se generó, que es una publicidad gratuita y que, bueno, creo que dará posibilidades a otros productores para que lo puedan hacer. Se lo produce de una manera artesanal, ¿sí? Ya se lo ha probado, o sea, lo ha probado hacerlo más de manera industrial y no es lo mismo, así que esto genera o da la oportunidad que otros productores lo hagan y además genere más mano de obra. Uh-huh. Bueno, así como entre otros productos, ¿no? Dulces, mermeladas, huevos, después iremos viendo cómo podemos agregar otros productos que por ahí tienen más requisitos, como es la posibilidad del pollo casero, del lechón criado de manera como se lo hacía anteriormente, que hay mucha gente que busca ese tipo de productos. Lógicamente que eso requiere otras cosas, que es en la posibilidad de un frigorífico, que también lo estamos pensando, no pensando, ya estamos trabajando en ello. Y bueno, mi caso concreto del viaje a Italia, estuve concentrado mucho en ver este tema de los frigoríficos a pequeña escala. Bueno, eso es un poco todos los productos y las cosas en las que estamos trabajando. Hugo, agradecerle infinitamente. Se nos ha terminado el programa, pero no queríamos estar ajenos a esta importante novedad. Desde ya decirle, hemos hablado en varias oportunidades este año con el intendente, con varios funcionarios así del municipio de Avellaneda, una ciudad pujante que de a poco va intentando generar estos nuevos espacios, generando estos niveles de producción, de vínculos con sus productores, con sus ciudadanos. Así que para nosotros es muy importante contar con esto, conocer estas experiencias, y como siempre decimos, nos ponemos entera disposición para seguir difundiendo y para seguir contando estos avances que se vayan generando allí con este proyecto tan interesante que están llevando a cabo. Bueno, repito, los agradecidos somos nosotros por el espacio que nos dan. Desde ya están invitados a visitar nuestra localidad y principalmente en el mes de julio del año próximo vamos a hacer el cierre del proyecto del proyecto Pacto. Uh-huh. En el club rural este que se llama Avellaneda Oeste, donde vamos a hacer esta inversión dentro de la cooperación internacional de la recuperación de ese edificio histórico como punto de venta y la fabricación y la sala de elaboración de salames. Así que agenden por favor la fecha, la primera semana de julio del 2015. Están invitados a que, bueno, vengan a probar nuestros productos aquí, porque bueno, ahí como va a ser el cierre, van a estar presentes todos los productores que ya se incorporaron al programa, mostrando, difundiendo, dando a conocer lo que producen, y nosotros como municipio vamos a estar lógicamente dando a conocer también cuáles son los circuitos que tiene la gente en base a determinados productos que quiere adquirir, cuáles son los lugares o qué circuitos pueden hacer para poder adquirirlos. Así que bueno, están invitados, repito, los agradecidos somos nosotros. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Otro para ustedes, hasta luego. Bien, la palabra de Hugo Bernardis, el secretario de la producción de la ciudad de Avellaneda, que nos ha contado sobre estos trabajos a partir de la cooperación internacional con algunas regiones de Italia y también con productores de la localidad de Colonia Carolla en la provincia de Córdoba, para avanzar en el agregado de valor en producciones allí en esta ciudad del Departamento General Obligado. Nos vamos, no nos ha quedado tiempo, bravo, nos vamos a encontrar la próxima. Les contamos que Cielo Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Marcos Milesi nos ha acompañado en la operación técnica. Los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales también han estado junto a nosotros. Nos volvemos a reencontrar la próxima en estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis. síntesis de la región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.